Ahora, mis queridos amiguitos, les voy a narrar una bonita fábula que de seguro alguna vez han escuchado: La liebre y la tortuga. Pongan mucha atención, pues enseña que no llega más pronto quien más corre, sino aquel que pone más empeño. Escuchen la historia. Había una vez, en un bosque, una liebre y una tortuga que continuamente tenían discusiones. La una por su diligencia y la otra por su inteligencia. Un día, le dijo la liebre a la tortuga: Amiga tortuga, le voy a demostrar que soy más rápida que el viento. ¿Usted aquel roble que está junto a la ladera? Le apuesto 10 zanahorias a que llego primero. La buena tortuga aceptó, ya que tenía plena confianza en su perseverancia. Y así, ante varios testigos entre los que se encontraban los animalitos del bosque, se llevó a cabo la competencia. Nuestra liebre, sabedora de sus facultades como corredora, dio 3 largos saltos. Y segura de la ventaja que sacaba a la tortuga, se dispuso a tomar un buen descanso sobre la maleza y a olfatear el viento. Mientras la tortuga, con su caza a cuestas, perseveraba paso a paso con gran coraje por llegar al roble, mientras la liebre pensaba: Nunca llegará la tortuga antes que yo. ¡Ah! Mientras comeré esta rica hierba. Desdeño una fácil victoria. Y así, mientras la orejuda liebre perdía el tiempo confiada en la rapidez de sus patas, la tortuga llegó tan cerca de la meta que no dio ya oportunidad a la liebre y ganó la carrera. Por eso no hay que confiar nunca. Hagamos como la tortuga. La constancia lo vence todo.